Bienvenidos a Podcastinación, un podcast en principio de ciencia que puede llegar a devenir en cualquier cosa. Va a devenir en cualquier cosa. En esta mesa virtual tengo a mi hipotética derecha, a Luciano Brum, a.k.a. Lucho. Buenas tengo noches. Enfrente, ponele, a Leonel Urán, codename Leito. Y tengo a mi izquierda a nuestro propio anarquista favorito, a Charlie. Buenas. Y no sé, lo que nos une que somos todos de la UNCI, ponele. De alguna manera sí, eso sería una de las cosas que nos unen. Otra de las cosas que nos unen es que estamos todos reunidos aquí para estamos para todos jugados. La yuta. Nada nos importa ya. Bueno, entonces para esta primera emisión elegimos empezar a charlar un poco de un tema que ahora está muy en boga. Vos hoy googleás zombies y te aparece desde el tema de Cranberries, que yo lo defiendo bastante. Es un temón. No hace falta defenderlo. Se defiende por sí mismo. El video no tanto. Pero el video es para careta. Bueno, sí puede ser. Según Google, en 0.34 segundos con la palabra zombie me da 145 millones de resultados. Hay cosas tipo zombie walk, maratón zombie, zombies on the nursery freaking. Y después hay millones y millones de juegos y millones de películas, series, lo que sea. ¿Cuándo habría empezando todo esto? Y para mí, ¿cuándo habría empezado? Hay una... No soy el gran cinéfilo, pero viene todo de Hollywood clásico. Zombie es de hace mil años, olvídate. Hay películas de zombies de 1420 más o menos. 1420 claro, no hay películas, así que. Bueno, de Arco, primero puede. Que vos no tengas los registros no quiere decir que no haya o algo sepultado, un cofre de metal precioso que tenga una copia de una película de zombies de 1420. ¿Vos decís que en la Carabela de Colón había películas de zombies? Ni hablar. De hecho, Colón era zombie fan. Yo creo que en las carabelas había zombies. Según la bibliografía que tengo a mano, que es un libro de zombies acerca de cine, la enciclopedia de cine de muertos vivientes, puedo decir que el primer zombie es una película alemana de 1920, conocida como el gabinete del doctor Caligari. Excelente. Está en francés, no lo puedo pronunciar, en alemán, perdón, porque es alemana la película, pero bueno. Es alemana, pero está en francés. Porque bueno, cerrado. Para mí que lo tenés que decir en alemán igual, Porque das Kabinett des Dr. Caligari. Todos sabemos que sabés alemán, claro, de verdad. Igual. Alemán de verdad. Y para arrancar estaría bueno que cada uno contara dos cosas, que es lo primero, ¿cuál es su zombie en tanto zombie preferido? Y lo segundo, ¿cuál es su cosa de zombies preferidas? Yo a modo de ejemplo puedo poner que mi zombie en tanto zombie preferido son los de Zombieland. Corren rápido y son lo más. Y mi cosa de zombie preferida es un jueguito de Android que se llama Zombie Tsunami. Muy falopa. Pero es súper adictivo. Es una cosa que es increíble. Un Sharknado cualquiera. Sí, sí. Es como un Sharknado, sí, sí. Pero... Bueno, pero mención especial a la película Zombievers. Tremendo. No la había visto. La había anotado. ¿No la viste? No la viste. 2014, no. Producción de primera categoría, El ataque de los castores zombie asesinos. ¿Qué más le podés pedir al cine moderno? Hollywood está on fire. Yo creo que a esas categorías tendrías que agregar lo que menos te gusta de los zombies. También puede ser. Un zombie, tipo el zombie, ¿qué es lo más choto de la fiebre de zombie, ¿entendés? Puede ser. Como por ejemplo, no sé, los zombies En cuanto a eso quiero plantear una premisa. A ver, te escucho. Los zombies de la película, que para mí es un desastre, sobre todo porque se muere el protagonista, que es un perro. Los zombies de no me está saliendo un nombre en la película, pero vos sabés cuál estoy diciendo. Soy leyenda. Son vampiros, no son zombies. Son vampiros. Son cosas. No muertas. Por lo que sé, la novela en realidad es de vampiros, pero esos la película no categorizan como vampiros. Igual yo creo que esos no entran en la categoría porque sé que todos estamos googleando lo mismo, así que no hay problema. Pero para mí el peor zombie de Hollywood es el de la peli de Brad Pitt, ¿cómo se llama? Sí, Guerra Mundial Z. Esa pared de zombies. No, No, Dios. No, nefasta. No. Ojo, esa película, yo voy a decir un detalle. El libro de esa película está muy bueno. Y es del mismo autor que hizo el manual de sobrevivencia zombie, que era el libro, sí, eso por escuché. Cierto. Pero la película es nefasta. Pero la película es totalmente desconectada, como que se pierde parte de la idea principal. Realmente me bajoneó. Yo les gano. El peor zombie es el de Warm Boy. Sí, es el peor zombie. Indeed. Sí. Ojo, Nicolas Holt es el actor. Es groso el chabón. El chabón actuó en Skins, me parece. En la versión inglesa. El chabón era capo en ese momento, pero boludo, se vendió al mainstream. Se vendió al mainstream. Pero a la merca y pasan estas cosas. Da igual. Con la fama. No, sí, sí. Yo sí tengo que opinar, creo que mi zombie preferido es el de Resident Evil. El que tiene el cerebro salido y que tiene la lengua larga y te anda por las paredes. Sí, cool as fuck. Sí. Es un zombie poco convencional todo, pero realmente lo banco. Era como que la primera vez que lo vi en el juego dije, oh caramba, esto puede ser divertido. Es muy similar al zombie, no sé si alguno de ustedes jugó al Left 4 Dead. Sí. Al Stalker de Left 4 Dead. O sea, hay muy buenos zombies ahí para querer. Para digamos. Amar con todo sí. tu corazón. Para amar con no. todo tu corazón. Yo creo que ahí hay... Zombies. Los zombies nazis de Dead Snow también son puntos altísimos. Por favor. Están ahí en el top 5. Sí, seguro. Claramente. No, y vieron y Dead Snow 2 cuando está la pelea de zombies nazis contra zombies comunistas. Es una de las mejores escenas que he visto del no cine moderno. La existencia. Creo que no tiene ningún sentido que haya un grupo de zombies nazis peleando contra zombies comunistas rusos, pero el hecho de que exista simplemente me devuelve la fe en la humanidad, diría. Esa es la belleza. Así. Me devuelve la fe en lo no muerto. Yo tenía un recuerdo muy vago, hablando de jueguitos nuevamente que incluyen zombies. Yo no, capaz estoy flasheando, pero el Medal of Honor, ¿no tenía un Hitler zombie al final? Creo que tenía. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en lo mismo. Me parece que tiene algo así extraño. ¿Tiene algo así como un Hitler zombie metido dentro de un robot? ¿O ese era el Doom? No, el Doom es otro. El Doom tenía cosas más extrañas. Tenía un Hitler igual el Doom, ¿eh? El que sí tenía zombies no, era. El Wolfenstein, perdón. El Return to Castle Wolfenstein. El que sí tenía era el COD. El COD en un momento empezó a meter modo zombie a lo loco. Con los Duty, sí, puede ser. Bueno, el que tenía zombies era el Alone in the Dark. Sí, bueno, pero el Alone in the Dark era monstruoso. Era creepy as fuck. Ese era miedo. Era justamente el que iba a mencionar como mi juego de zombies preferido. Creo que Alone in the Dark rankea entre los juegos que... Uno de los pocos juegos que realmente jugás y disfrutás realmente la presión psicológica de jugarlo. Pero eran zombies, efectivamente. Sí, sí, eran. ¿De cuál de todos Alone in the Dark estamos hablando? Yo jugué el primero que eran cubos, era como Minecraft. Pero en la época de Minecraft era cool. O sea, era el hipster de Minecraft. Sí, era nefasto, pero te daba miedo. Yo donde jugué. 6 polígonos eran un personaje. Claro, sí, Play 1. Play no, nunca. PC. Ni siquiera, no era PC. PC tipo... PC, no, yo jugué... El Alone in the Dark, el 3, el que estaba en Play. Y el yo 2. Yo jugué a ese entonces. Creo que tenía el 2. No, yo el pavoroso drama de nunca tuve una consola. De hecho, no sé si mis padres, no sé si fue por una cuestión de necesidad económica, pero bueno, o por una cuestión simplemente de que no sabían, yo una vez pedí una PlayStation para Navidad y abrí el paquete emocionado, el paquete emocionado y había una Polystation, Family Game, maestro. Para lo peor de todo es que vos abrías la tapita y tenías el coso para el cartucho, tenías el otro, era la tristeza hecha consola. Ay, yo pagaría por ver tu cara, ¿entendés? Cuando descubrís que es porque una además, PlayStation. Porque además, no puedes poner cara de decepción a tus padres. Es tremendo. No, claro. Es tipo, ay, es justo lo que yo quería. Una PlayStation. Lo peor de todo es que el equipo de marketing de PlayStation era genial. Porque había copiado la caja y atrás de la caja venían tipo las imágenes de los jueguitos. Entonces vos la veías y decías, claro, vos decías, este Family puede correr estos juegos, es genial. Pero no, era una mentira. Bueno, sí, a mí me pasó al revés. Yo siempre quise una Nintendo 64, pedí una Nintendo 64 y me trajeron la Play. Y creo que fue la mejor desilusión que me llevé en mi vida. Digamos. ¿El Nintendo 64 era una alta consola? Una consola de bueno, ya vamos a tener tiempo igual a hablar de consolas y videojuegos. Metámonos más, en el plano, llamémoslo científico, un poco más serio. Y científico. Bueno, vamos a una cosa un poco más seria. Y empecemos con la gran defensa de Lucho. Científico es otra cosa. Este, está bueno para arrancar a hablar de algo indirectamente zombie que ya nos va a llevar por el caminito al zombie, que son parásitos. Parásitos, ajá, digamos, entendiéndolos como una especie de relación simbiótica en la cual un miembro, que es el huésped, saca provecho de otro miembro de la relación, que es el hospedador, y el hospedador la pasa como el orto, básicamente. Parásitos hay en todos lados, hay en todos los ámbitos. Podemos decir, no sé, una lombriz solitaria es un parásito, pero ¿qué pasa? Hay parásitos especiales que controlan la mente del hospedador, lo cual es tremendo. Y ahí nos acercamos al ámbito zombie. En principio, planteando al zombie como el huésped de alguna extraña enfermedad, sí, o virus, como en el caso de Resident Evil, que lo vuelve zombie y genera... Claro, digamos, alguien que no tiene control de sus propias facultades mentales, llamar así, o que no tiene control de su propia mente. Ajá. En principio, hay muchas avispas que zombifican cosas, entre ellos, por ejemplo, una oruga, que la avispa le pone los huevos a la oruga. La oruga, digamos, los huevos nacen, se la comen por dentro, pero la dejan viva, llamémoslo. Entonces la oruga, cada vez que se acerca un predador, responde cagando a cabezazo, ponerle al predador que venga, lo que sea. Hacen algo parecido con una araña, pero lo mejor de las avispas es una avispa que se llama avispa esmeralda, que lo que hace es agarra una cucaracha y le mete primero un aguijonazo, que lo que hace es inhibir la necesidad de caminar para la cucaracha. O sea, no inhibe la caminata, en tanto caminata, o sea, no hace que pueda dejar de caminar, pero el estímulo, claro. Entonces vos, una cucaracha pinchada con eso, en realidad lo que hace es inyectarle GABA, llamémoslo, que es un neurotransmisor inhibitorio, así a grandes rasgos, y lo que hace es que la cucaracha no pueda huir por motus propio de un estímulo, de un peligro, llamémoslo. Después de ese primer pinchazo, le mete otro pinchazo más en el cerebro directamente. Leí esto, no sé cuán verdadero es, pero leí que el aguijón de esta avispa tiene como una especie de protuberancias sensoriales que sensan exactamente las regiones del cerebro donde tienen que inyectar este cóctel de neurotoxinas con el segundo aguijonazo. Es increíble. O sea que las podríamos usar como neurocirujano, sí, tranquilamente. O sea, bots. Claramente. Y el segundo pinchazo básicamente lo que les hace es permitirle controlarlas, digamos. Entonces agarran, después de los dos pinchazos, le meten una larva adentro, y lo que es súper awesome y genial es que agarran y la guían de las antenitas a la cucaracha, porque es muy pesada. Joder. Para arrastrarla hasta la madriguera o lo que sea. Tipo, sí, la, sí, cabal, sí, tremendo, tipo Yippie Kaye, motherfucker. Y se la llevan a su nichito, y ahí nace la larva y se la come de adentro para afuera. Es tremendo. Wow. Claramente lo más loco es que la cabalguen. Sí, sí, sí, ¿no? Es tremendo. Sí, sí, que la cabalguen, sí, bajo su propia voluntad. La cucaracha nunca dice déjame. O capaz lo dice y nadie sabe. Puede ser. Claro, pero acá caemos en una polémica. El control mental es, bueno, zombies. Por eso... Es directamente proporcional el control mental a la zombificación. Por eso capaz estamos yendo un poco por el costado, pero ya vamos a llegar a cosas que son sorprendentes. No. Pero, digo... Yo banco la teoría. Sí, yo qué sé, hasta cierto punto... Si dejas de tener control sobre tus propios actos, sos medio... O sea, no vamos a venir con la cosa New Wave de ay, sos un zombie con el celular porque no estás en tu mundo. No. Pero, digo, puede ser, yo qué sé. La pérdida del control de vos mismo es medio zombificación. Pasa que yo creo que la corriente zombie implica que vos te mueras y revivas. Sí. No sé si el hipnotismo califica como zombie. Bueno, sí, es verdad, pero a ver, volviendo a zombies pop y zombies de la cultura. Por ejemplo, los zombies de 28. Si hablas de zombies pop, claramente tenemos que caer en el tema thriller de Michael Jackson. Sí, sin duda. Hablando zombies pop por experiencia. Gracias. No, pero los de 28 Days Later, los de 28 días después, no se mueren, es un virus como tipo rabia, pero los considera zombies. O sea, se infectan y se ponen súper agresivos. Bueno, al final de cuentas, zombie es una bolsa de gatos, chicos. No sé quién es la eminencia zombie como para decirte, vos sos zombie o no. Necesitamos un ministerio, sí, sí, sí, de zombies. Y ya se hicieron tanto ministerio que uno de zombie no viene mal. Hola, soy Diego Bocio, ministro de zombies. Director general del ministerio. Tal cual. Bueno. Qué genial. Y que debería ir casa por casa repartiendo kits autoinstalables de supervivencia zombie. Sí, por Dios, sería genial. Yo lo voto, Nada no, más nos podría dilucidar. Yo lo quiero de presidente. Tenemos un número para llamar. Un número para llamar. Diego. Tal. ¿Es un zombie o es un vampiro? Ah, sí, es un zombie. Gracias. Pero para ahí te tiene que dar. Muchísimas dudas. Tiene que dar las medidas cautelares contra los zombies o los vampiros. Los zombies están con la corpo, los vampiros no. Hay política de por medio. Siempre. Ni hablar. Del zombi peronista. El famoso zombi peronista. No vamos a entrar en ese tema porque es muy polémico. Me parece que para el primer podcast. Es fuerte. Yo creo que, claro, no se puede tratar. No. Pero nada, hay que tener en cuenta que existen y hay que cuidarse. Lo podemos dejar de lado por el momento. Lo ponemos bajo un papelito que puede ser sacado más tarde. Bueno, volviendo a esto de los parásitos, también hay un tipo de prostitución parasitaria. Parásitos pimps que explotan sexualmente a sus huéspedes. Ajá. Hay proxenetas parasitarias. Farre loca. Hay unos percebes. Un percebe es un crustáceo. Nunca pude definir bien qué es la forma de un percebe. Para mí, un percebe es el de Bob Esponja, cuando dice ¿cómo se llama? El chico percebe. Para mí, yo dicen percebe y me viene eso a la cabeza. No importa. Delirios. El caso es que los percebes estos, viene un percebe hembra. Y se mete en la zona genital de un cangrejo, sea macho o hembra, y empieza a formar una especie de bulto. ¿Qué pasa? Si el cangrejo es hembra, está todo güey, viene un percebe macho, fecunda el percebe hembra dentro de la zona genital del cangrejo, y el cangrejo hembra cuida a los hijos de los percebes, pero si el cangrejo es macho, esto es tremendo, lo esteriliza, hace que cambie la morfología, o sea, la forma a una forma de cangrejo hembra, y ese mismo cangrejo prostituto cuida de los huevos de los percebes. Es tremendo. O sea, lo hace, lo transexualiza y lo prostituye. Es genial. ¿Pero cuenta como prostitución eso? Bueno, no le paga, pero digo, le paga con su amor. Por ahí le copa, ¿eh? No sé. Ser madre prostituta. Que madre, hay que muchos cangrejos que tienen mucho amor para dar. Vos eso no lo estás teniendo. Vos decís que los cangrejos en realidad están buscando situación, están en situación de percebe, sexo y transexualización. Capaz que sí, capaz que es una forma de alquilar un útero en el mundo crustáceo. Uno nunca lo sabe. Es muy probable. Podríamos llamar a un crustaceólogo. Yo puedo decir que el cangrejo claramente tiene un cierto grado de una relación de enfermiza más que decir prostitución, pero bueno. Pero el cangrejo no sé si elige. El cangrejo es medio a la fuerza que. Le gusta la cagada. Me gusta la cagada. Le cuida a los guachos. Le hace los pibitos, le hace. Después hay mucho parásito que, volviendo a lo sexual, necesita diferentes huéspedes para diferentes estadios de su vida y para reproducirse sexualmente. Hay un gusano, un trematodo, que infecta a las vacas. Y dentro de las vacas es donde garchan, digamos, donde se reproducen sexualmente. Pero después la vaca caga los huevos del trematodo este. La caca de la vaca se la come un caracol. El caracol ingiere ahí a los trematodos, donde se reproducen, en este caso, asexualmente. O sea, no garchan adentro del caracol. Y el caracol, como mecanismo de autodefensa, como que excreta los huevitos de trematodo, o las larvitas de trematodo, en unas bolitas llenas de moco. Y esas bolitas se las comen las hormigas. Y ahí en las hormigas los trematodos llegan al sistema nervioso central, o al sistema nervioso de las hormigas, digamos al cerebro, y lo que hacen es tremendo, hacen que de noche las hormigas suban arriba de un pasto y se queden agarradas al pasto para que sean más fácilmente depredadas por una vaca que se pueda comer el pasto y pueda volver a empezar el ciclo, pero de día dejan, o sea, liberan del control a la hormiga y la hormiga puede vivir libremente. Y ahí sí nos acercamos bastante a un zombie porque esto lo mueve directamente de noche, es como The Night of the Living Dead. Solamente de noche ejercen control. Es bastante loco. Es bastante loco. Sí, un patrón circadiano. Habría. Es que me estaba apuntando exactamente lo mismo. Habría que analizarlo, no. El no DD. Hice. Hay que hacer un estudio en DD de las hormigas y de las ocas. ¿Cómo no estamos haciendo eso en el laboratorio? No entiendo cómo no estamos haciendo todo esto. No puedo creer que exista eso y no estemos registrando cepas de hormigas con cosas en la cabeza. Es súper genial. O sea, ustedes le están buscando ciclos a un gusano que no los tiene. Cuando podrían estar buscando. Es un tema sensible. Es un tema sensible. A ver, nosotros no nos metemos con tus malditos mosquitos, ¿eh, flaquito? No sé. No sé hasta qué punto. No. Digo, chicos, no se puede defender ninguno solo. Tenemos que estar nosotros para defender a los mosquitos y a los gusanos. Bueno, y volviendo y yendo a el casi parásito zombie más famoso, o que últimamente pegó más, están estos hongos que se llaman, el género es Cordyceps, en concreto los que se conocen más son unos que se llaman Cordyceps unilateralis, que lo que hacen es infectar unas hormigas, que las hormigas normalmente viven en el forraje alto, o sea, arriba de los árboles, esas cosas, y bajan al piso solamente para conseguir, digamos, alimento en caso de necesidad, pero lo que pasa con estos bichos es que se le mete el hongo y le genera un cuerpo fructífero, que es básicamente lo que nosotros vemos como un champiñón en cualquier hongo, en la cabeza. Entonces vos ves una hormiga con un coso en la cabeza gigante y ese hongo altera el movimiento de la hormiga, digamos, el comportamiento de la hormiga, y hace que vaya al piso y en el piso se prenda de una hoja y se muera ahí. Y después el hongo libera las esporas que infecta a otras hormigas. Y lo muy copado es que, digamos, la hormiga se muere totalmente, pero el mecanismo de cierre de las mandíbulas está controlado por el hongo. Entonces la hormiga se queda agarrada, la boca se queda agarrada y la hormiga está totalmente muerta. Eso es súper zombie, digamos. La hormiga está muerta, come y infecta a otras hormigas. Ahí te recontrabanco. Ese creo que es el más zombie. Es el zombie por naturaleza del... O sea, es, sí, bueno. Nosotros son ciertos grados de control mental que podrían, claro, o no se consideraban zombies por los puristas. Esto es tremendo. De hecho, volviendo a los juegos, el Last of Us, el juego que salió con mucho hype últimamente, usa este hongo, o este género de hongos, como, digamos, eso es lo que infecta supuestamente a la gente, a la humanidad. Y yo no lo jugué, porque claramente nunca tuve una consola, nunca voy a jugar a Last of Us. Pero parece que los zombies primero son muy agresivos, atacan y después cuando están por morir se van a un lugar oscuro y se recluyen ahí y ahí se mueren y liberan las esporas del hongo. Tremendo. O sea, ya la ciencia se está metiendo en los videojuegos, chabón. Esas se mueren, bueno, sí. Pero por lo menos bueno, saben más realista. Sí, a eso iba. Pero es genial porque, digamos, agarraron a la hormiga zombie y la transformaron en el zombie humano. Yo lo único que voy a decir acerca de este hongo es que por lo menos tiene la decencia de matar a la hormiguita. Y dejarle un sombrerito cool. Súper cool el sombrerito. Le deja una galera, señoras y señores. Esto es impecable. De hecho, se puede criticar muchas cosas, pero la estética del hongo, la capacidad del hongo, de decir... Impecable. La estética de los hongos. Hay otro hongo que agarra una hormiga que no tiene nada que ver, pero agarra una hormiga y le hace que el culo le se le crezca gigante y rojo y la deja parada de culo. O sea, es como una berry para que se la coman. Y usa la espalda y te caíste de claro. Culo. Nunca más literal. Culo para arriba, literal. Claro. Es tremendo. Y acá viene lo más interesante. Toxoplasmosis. Todos escuchemos hablar de toxoplasmosis. Todos, la toxoplasmosis todos. Está producida por un protozoo, que, bueno, los protozoos hablaremos en otro momento. Bolsa de gatos gigante, cosa loca. Gigantesca. Sí, más que bolsa de gatos, bolsa de protozoos, diría yo. El humor literal. bueno, y básicamente este bichito... lo que hace es se mete en ratas, porque nuevamente esto tiene un ciclo de vida que va en diferentes estadios y para reproducirse sexualmente tiene que entrar en los gatos, pero no puede entrar directamente en los gatos, entonces lo que hace es infectar ratas y lo que hace es primero sacarle a las ratas el miedo a los gatos, o sea, las ratas van a su muerte segura, y lo segundo, y esto es buenísimo, las ratas que normalmente le tienen aversión al pis de gato, al olor a pis de gato, le empieza a gustar el olor a pis de gato y hasta se sienten atraídos por el olor a pis de gato sexualmente. Es tremendo. Entonces la rata va hacia su muerte segura, se la come el gato y se puede reproducir sexualmente. Pero lo interesante es que, depende en qué lugar del mundo, los humanos tenemos Toxoplasma gondii en la cabeza entre el 22 y el 86% de la población, depende de qué población, tiene Toxoplasma. Wow. No, lo tenemos todos. Y lo aún más interesante es que hay un par de publicaciones que, a ver, no sé cómo será la estadística, no sé cómo serán los números, pero relaciona directamente la incidencia de toxoplasma con cambios en personalidad, en test, digamos, en resultado de test de personalidad, en accidentes de tránsito y en agresividad. O sea, nah. It's coming. Espera, ¿y a ninguno tiene incrementada la zoofilia por los gatos? Hay un paper que después... sería después interesante. Veremos si podemos subir algún link o algo. Hay un paper que dice que la gente que tiene toxoplasma siente menos repulsión por el pis de gato, por el olor a pis de gato. Yo no sé, la verdad. Sí, pero eso es medio sesgado, porque seguramente sí, los que tienen toxoplasma son los dueños de los gatos, que están acostumbrados a oler el pis de los gatos, entonces les molesta sí, menos el olor a pis de los gatos, porque están más acostumbrados. Sí. La pregunta es, ¿hay algún test portable, sencillo y útil para hacer, para testearnos de toxoplasmosis a todos nosotros? La verdad desconozco, pero debe haber algún tipo de ensayito. Sí, hay uno que es medio, está un poco en desuso, pero la trepanación debe ir bien. Puede ser. La banco, es un poquito agresiva, pero... Puede ser, igual, o sea, aposta que digamos, la toxoplasmosis es heavy en embarazadas porque al feto lo hace mierda, lo mata para el carajo. Igual sí, si me está diciendo ruido la estadística, claro. Claro, si entre sí. El 20 y el 80% de la población lo tiene, o sea, ¿cuánto porcentaje? Me parece igual que depende el momento de contagio. Creo que si te contagias durante el embarazo, el feto caga. Igual ahí estaría bueno ver, a ver, es muy morboso esto, ¿no? Pero estaría bueno ver qué pasa con el feto después. Capaz el feto zombifica para los carajos. No, pero si el feto caga... Capaz, no, vale, capaz el bebé que nace de una madre con toxoplasmosis después es zoofílico. Le gustan los gatos. Vos pensás lo siguiente, esto puede ser toda una máquina, en realidad, creada por una raza superior de gatos para controlarnos totalmente. Generan el parásito este, que en realidad es artificial, creado por una raza super inteligente, y de a poco lo van insertando en la sociedad para controlarnos, para que queramos más a los gatos, que no nos moleste el pis. Y cuando te querés enterar, ¿qué pasa? Ah, todos quieren a los gatos, boom. Vos decís que... O sea que básicamente habrías hecho el argumento para la tercera película de los perros espías contra los gatos malignos. Gracias. ¿Los espías contra los gatos malignos? ¿Cuándo hubo dos películas de eso? Hay dos películas, pero no me acuerdo el nombre. ¿Como perros y gatos, no es eso? No, eso no es. Sí, sí, sí. ¿Hay dos películas de eso? Hay dos. Estoy seguro que hay dos. Voy a permitirme citar la página Neofronteras. Sí, ¿qué? Que dice que los humanos infectados con toxoplasmosis son más propensos a la extroversión. Son menos aplicados y serios que las personas no infectadas. Son cool. ¿Menos aplicados y serios? Sí. Che, Charlie, ¿tenés toxoplasmosis? Creo que todos los que estamos en este podcast tenemos claro grado de eso. Sí. Igual yo voy a poner en duda las aseveraciones de esas publicaciones. Sí, habría que ver. Pues, o sea, todos la ponemos. Porque son complejas. Sí, yo qué sé, o sea, habría que verlas, habría que ver qué revista, habría que ver bien todo, pero digamos, a buenas y primeras es una buena historia para contar, es divertido. Sí, sí, sí. Y bueno, ya metidos en humanos y en esto, hay una cosa muy loca que es medio el zombie forzado, o el tenés que ser zombie, entendiendo zombie como persona que come cerebros. Hay una garrapata que no tengo el nombre ahora presente, pero después lo daremos. Es una garrapata que cuando pica, te mete junto con la picadura un azúcar, que es la alfa-galactosa, que el azúcar está presente en mamíferos no primates. Entonces, vos, digamos, al tener esto en torrente sanguíneo, puedes llegar a generar anticuerpos contra esto, y después cuando comas carne de mamíferos no primates, puedes llegar a tener alergia a la carne. O sea, el sueño de PETA y los veganos. PETA y los veganos, gran nombre para una banda indie. Hoy se presenta en el Conex PETA y los veganos. PETA y sus veganos suena un pero esto sería casi el forzar a ser zombie, digamos, o vegano, ¿no? Pero si no te copas ser vegano, tenés que comer carne humana, chabón. Es así. Es tremendo. Es fuertísimo. Sí. O en vez de criar vacas, empezar a criar chimpancés. Bueno. Y bueno, y nos comemos chimpancés. A la mierda. Pero. ¿Vos te comerías un chimpancé? Esa es la pregunta del día. Yo me he comido cada cosa igual. Pero digo, eso me suena muy a Planeta de los Simios. Empieza la rebelión. Si empezamos a criar chimpancés para comerlos, nos vimos. Sí, se pudre. Se pudre todo. Es fuertísimo. No voy a caer nuevamente en otra teoría conspirativa de que realmente fue creado por PETA, por un laboratorio secreto de PETA, pero quiero bueno. Quiero saber qué es esa teoría. Pero bien podría. es obvio que un grupo de biotecnólogos veganos diseñó no, esto. No, no por veganos. Miles contra Monsanto. No, no, exactamente, gracias. ¿Quién ganaría más con esto? Monsanto. Vende soja para completar la producción de la falta de proteínas de carne. Garrapatas que le quitan la competencia de la carne vacuna, de chancho, todo Monsanto. El resto. Monsanto. Yo creo que no, Monsanto. A partir de mañana deberíamos empezar a cuidarnos las espaldas. Sí, sí, sí. Monsanto, te queremos. Eso va a ser mucho esto. Tienen el dinero, tienen el know-how. Yo creo que hay que. Exactamente, ¿no? Probable. Exactamente probable. Y si no se les ocurrió, le podemos vender la idea y que nos den unas regalías. O nos maten, claro. Y nunca se sepa que fue nuestra idea, pero bueno, todo puede pasar. Bueno, por suerte, si este está grabado, lo publicamos y listo. Y ahí sería nada. El auténtico Plants vs. Zombies. Claro. El autentiquísimo. Igual es tremendo, boludo. Porque, o sea, yo ya me imaginé que Monsanto matándolos con una plantita de esas, tirando tipo cañoncito, eso está corriendo de la plantita. Bueno, volviendo a la seriedad. Bueno, seriedad. Ya. Siento, sí, sientes otra cosa. Ya metidos en humanos. Claramente. Demuestra esto, que todos tenemos toxoplasmosis, según el último estudio, porque seriedad nos falta bastante. No solo todos tenemos toxoplasmosis, pero te meto un componente más para el cóctel zombie. Hay un síndrome que se llama síndrome de Cotard, que es un síndrome psiquiátrico, en el cual el que padece este síndrome piensa desde que le falta alguna extremidad o algún miembro del cuerpo hasta que está muerto. O sea, vos agarrás un chabón que lo picó la garrapata, que tiene síndrome de Cotard, y que capaz tiene toxoplasmosis y ya está, zombie. Sí, pero ahí serían demasiadas variables para tener... Bueno, digo, no es contagiable esto, pero capaz se puede inducir de alguna forma. Digo, quiero generar mi ejército de zombies. Claro, a ver, lo que vos estás planteando es que las herramientas para crear el zombie ya existen. Es solamente que alguien quiera hacerlo. Claro, combinar las variables correctas. Los ingredientes también, hay falta que alguien haga el cóctel. Y ahí va a ser tremendo. Como las chicas superpoderosas. O como... Azúcar, flores y un poco síndrome de Conrad. Sí, toxoplasmosis de Cotard. Bueno, pero esa receta la tienen los haitianos. O sea, bueno, ¿en serio? Ese dato no es menor. Suponte. El origen de la palabra zombie, perdón que lo tengo un detalle histórico real este. El origen de la palabra zombie fue registrado por primera vez en Haití en 1828. Es que ahí están los zombies posta. No, mentira. Charlie, el hombre que da datos que son mentiras. Miente con tanta seguridad que es genial. Nunca se sabe si lo que está diciendo es verdad o mentira. Como cualquier físico que se precie de sí mismo. Sí. Pero fuera de eso, los haitianos, ya, digamos, hace bocha de tiempo, yo ya escuché hace mucho de esto, hacen o generan o creen en zombies posta. Que hay gente que supuestamente se muere y a la semana está dando vuelta por una granja medio en pedo ahí. Brains. Sí. Lo que en realidad pasa, perdón, hasta donde tengo entendido. Corrijo, fue en 1819 y en Brasil. El poeta Robert Southey lo escribió en un poema. Nada que ver. 828, 819, aquí, Brasil. Está todo ahí. Lucho, decías. No tengo idea de nada. Que en realidad, hasta donde tengo entendido, no son diferentes cócteles de fármacos naturales que sacan de plantas y otras cosas, como bien dije, naturales, que lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca y otros signos vitales que parezcan como que la gente está muerta, y después, como también son medio psicotrópicos, que anden medio zombificados. Sí, yo hasta donde vi, se había descubierto que en el polvo zombi loco había tetrodotoxina, que es lo que tienen los peces globo, el famoso FUBU, que afecta canales de sodio, o sea, un componente fundamental del sistema nervioso para lo que sea generación de señales y comunicación. Y, digamos, eso te lleva a un estado muy cercano a la muerte. Y después, digamos, tiene un montón de, como decías, drogas psicotrópicas que cuando se levantan no entienden dónde carajo están, y ahí ya también empieza todo el mambo yambo de los médicos brujos haitianos que, digamos... Estaba pensando justamente. Sí, influencian. Los zombies vienen así como. Podría decirse que hay como un resabio de chamanismo de antaño con el origen de los zombies. Que capaz vino de ahí y después se replicó en forma tipo cultural y se llevó al cine, al Sarasa. Pero vino desde el chamanismo. Es que sí, Sí, igual supongo que la idea de que un muerto pueda revivir está desde siempre. Sí, digamos. Y de Jesús. De Jesús, papá. Jesús y los vampiros. Jesús contra los vampiros. Jesús y los zombies contra los vampiros. Ah, pero sí, vos estás diciendo que para. Vos estás diciendo que el primer zombie registrado en la historia fue Jesús. Para mí está clarísimo. Yo sí, para mí está clarísimo. Charlie, apoyás. Por definición, alguien que muere, luego revive, es un zombie. Sí. Primero es un no muerto. Bueno, ahí entramos en otro lugar vivo, gris. Un muerto vivo. Claro, ¿qué es un muerto vivo y qué es? ¿Cuál es la diferencia entre un muerto vivo y un zombie? Me estoy teniendo una revelación, boludo. No puedo creer que Jesús sea el primer no muerto, muerto vivo, zombie. Me están volando la cabeza. Vale. ¿Sabés qué lo tengo acá? ¿Quién puede asegurar que Jesús no se comió un cerebro cuando revivió? Nadie. No. Ahora, yo no. A ver, tengo que admitir que religión no entiendo mucho. Pero no hay un tal Lázaro también que revive. A Lázaro lo revive Jesús. No, Lázaro era Lázaro no era paralítico. Levántate. Pero estaba muerto, ¿eh? Ah, no tengo idea. No sé bien, pero me parece que estaba muerto. Por ahí tenés, Jesús era el médico chamán que le dio el cóctel de drogas a Lázaro, lo levantó, se hizo capo y después el karma le cabió y se hizo zombie y hizo el mismo. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Para mí tenemos que publicarlo ya. Lucho tiene razón. Claramente Lázaro estaba muerto y Jesús lo revivió. Ahí está, boludo. Está toda la explicación, está ahí. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, señor, si duerme se curará. Bla, bla, bla, y Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes que no haber estado allí. A fin de que crean, vayamos a verlo. Van a verlo y boom. Y boom, zombie fight. I'm alive. Esto es muy loco igual, ¿eh? O sea que en realidad Umbrella la generó Jesús. ¿Generó Jesús? Boludo, nos estamos poniendo en contra a Monsanto, a la iglesia. No podemos salir a la calle, no me voy a cagar a tiros. Mañana morimos todos. Nos falta hablar mal del peronismo y estamos con todos los enemigos en boca. Pero bueno, nos la reaguantamos porque tenemos los huevos gigantes, los huevos zombies. Bien. Y un otro caso muy genial es el Kuru, la vaca loca, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob-Berkender. Todo generado por prions. Pero, ¿me lo puedes repetir esa última? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob-Friend. No está chequeado este dato. Estás hablando en Klingon. Oficialmente están todas estas informaciones, el obviamente. El punto es que son todas enfermedades generadas por prions o priones, que me encantaría que cualquiera de ustedes desarrolle lo que es un prion. Sí, para la gente que no sabe, el prion es una molécula proteica que lo que hace es agarrar otras moléculas de índole proteico, modificarlas en su estructura tridimensional para convertirlas en priones también y generar una reacción en cadena de infección. Sí, lo vimos, lo escuché yo también. El prión es el zombie. El prión es un zombie molecular, señores. Exactamente, gente. Ya está, no busquemos revelación. Más. Zombieception. El prión es un zombie molecular, porque si vos tomás como que la proteína está dentro de una concepción, como se dijera, viva, mientras cumple su función para la cual fue creada, cuando el prión la toma y la convierte en otro prión, la proteína pasa a ser una proteína muerta porque no cumple más su función original y ahora vuelve a la vida con proteína priónica. Voy a interrumpir con algo muy importante. Si podemos considerar que el prión es el zombie de las proteínas, y el Kuru es un zombie. No. Es claramente un fractal zombie esto. Vamos por parte. Estamos yendo a la mierda. En realidad sería una zombie inception. Claro, zombie inception me gustó más. Pero lo que es buenísimo es que el Kuru, por ejemplo, se transmite en, no sé, tribus en Papua Nueva Guinea comiendo el cerebro de los antepasados. O sea, cierra por todos lados. Los chabones se comen el cerebro de gente con Kuru, les agarra Kuru porque los prions son zombies a nivel molecular. O sea, a nivel macro y a nivel micro, zombies, Kuru, prions, ahí está la respuesta. Ahí está nuevamente, la papa. Fractales. Hay que decirlo igual, lo que es un prion, alguna vez fue una proteína funcional. Alguna vez fue un humano no zombie, boludo. Ahí está. Claro. Es tal cual. Es genial. Para mí. La respuesta estaba acá todo el tiempo. La estábamos siempre. Para mí hicimos toda una perorata innecesaria para llegar a este punto, que es el punto. Es la vida misma, boludo. Fuck you, Jesús, fuck you, Monsanto, prion zombies. Es así. Sí. Ya teniendo en cuenta todo esto y medio a modo de cierre, o capaz no, estaría bueno que hipoteticen cómo creen que puede ser un zombie real o como un outbreak zombie, cómo sería, qué serían, parásitos, serían hongos, serían prions, qué les parece. Yo quizás 20 minutos antes habría dicho que es un hongo, porque me copan los hongos, porque hay evidencias de que tienen así como pulenta en este sentido. Pero ahora con la revelación Prion no puedo saber. El affair Prion. Sí, aunque sí, pensándolo molecularmente, podría ser tranquilamente un virus que dentro de su ciclo vital, si vamos a, para no meternos en la polémica de si el virus está vivo o muerto, vamos a decir hipotéticamente un ciclo vital, que te genere un prion como parte de una proteína. Entonces tenés un virus que se contagia y que aparte te hace priones. Yo creo que la idea del 8, sobre todo por el vector de contagio. Un prion es medio complicado de que se difunda masivamente para generar una epidemia. Claro, sería la inversa. Un prion tenés que comerlo para infectarte, sería una... Claro, ¿y cómo hace, una vez que te lo comes, cómo hace el prion para llegar al sistema? No, eso es una cosa fantabulástica, no tengo ni idea. Me parece que tiene que haber un vector copado como un virus. No sé, sabés que no sé si hay vector, porque en realidad... Si el prion madre, por decirlo así, que es el que vos te comes, no tiene por qué ser el que te llega al sistema nervioso. Mientras que haya una cascada de generación de priones en los tejidos previos hasta el sistema nervioso, eventualmente llega a haber priones en el sistema nervioso. Pasa que el mecanismo mediante el cual el prion madre genera otros priones es por interacción directa, no es por una cascada de señales que desencadena. No, no voy a señales, pero digo, ponele que te lo morfás. Sí. De una, ponele que no sea... no le joda el pH del estómago, entonces te pasa al intestino, lo absorbes como un prión. Dentro del intestino, pum, te genera otros priones. ¿Entendés? ¿Se entiende la idea? Sí, yo entiendo. La cadena de favores priórica. Yo igual dudo que puedas absorber el prión como tipo prión. Es que los priones, vamos a chequear. Sí. Porque categorizan, no quiero... son proteínas medianas. Pero categorizan directamente como... no sé cómo se llama, como patógeno, un prión. O sea, claro que y bueno, entonces... Pero, o sea, capaz no sabemos que hay un vector llevándolas y trayéndolas por todo. Sí, digamos, puede ser. O sea, sí, tranquilamente un virus puede meter en la cubierta un prión y liberarlo, yo qué sé. A ver, evolutivamente el prión es el arma masiva de Dios para destruirnos que no le funcionó. ¿Vos decís que no le funcionó? Bueno, por ahora no está muy capaz masivo. Todavía no ha llegado el momento. Capaz todavía Jesús está armando su objetivo. Aparte del Switch, el Second Coming. Claro. Y sí, como bien dijiste anteriormente, las herramientas para generar un zombie están. Jesús lo sabe, está tomando las decisiones. Jesús está en su guarida esperando el momento. En su oficina de Monsantos, junto con una reunión junto con el Papa y los de PETA, discutiendo nuestro futuro. Es tremendo, la triple P, el Papa, PETA y Prions. Ay, boludo. La cuestión es que yo creo que está todo... El otro día leí otra teoría que es nanobots. Nanocyborgs, en realidad, porque... Sí. A lo transcendente. Sí, tremendo. Sí. Pero una cosa como virus que, digamos, están targeteados con algún tipo de nanochip para el cerebro que restauran conexiones perdidas o rotas entre neuronas del cerebro y que si eso se te desbanda con una generación nueva de tejido acoplada por algún tipo de algo de células madre y cosas locas. Tenés zombies de nuevo. Pitín. Pitín. ¡Tarán! Y eso medio loco, yo qué sé, pero. Eso es medio raro, es muy rebuscado. Es mucho más rebuscado que cualquiera de las teorías conspirativas que tiramos, incluso la de Jesús. Yo creo que. Incluso la de Jesús resulta más plausible. La de Jesús hace que todo lo demás parezca basura, boludo. Para mí la de Jesús. Te digo que si le tiras lo que acabas de decir de los nanobots a un guionista de Star Trek, te dice que eso es demasiada ciencia ficción. Eso es way too much. No permitimos esto en Hollywood. Claro. Y ahora sí, a modo de conclusión, no a modo de conclusión, un anexo, llámalo así. Hay gente que posta, científicos posta, no como nosotros, que está estudiando toda la movida zombie. Hay un psiquiatra de Harvard que se llama Steven Schlossman, imposible de pronunciar bien el apellido, que el chabón, digamos, analiza cómo, cuáles pueden ser los desórdenes que tenga el zombie o la manera de la psique del zombie, una cosa medio loca. Y hay otro chabón que se llama Bradley Wojtek, que tiene una charla TED bastante copada, que se llama Entendiendo el cerebro zombie, que plantea, digamos, qué zonas del cerebro pueden estar afectadas para dar los síntomas que tiene el zombie, llamémoslo ataxia, afasia, o sea, no poder hablar, no poder expresarse, no poder entender, caminar como un gil, básicamente, y el chabón te dice, digamos, qué sectores del cerebro tendrían que estar afectados para eso, está bastante bueno. Y yendo a lo primero, hay un chabón que se llama Carl Zimmer, que escribió un libro que se llama Parasite Rex, que es, habla de esto de los parásitos, control mental y toda la locura. Que también hay una charla TED de un chabón que se llama Ed Yong, que se basa en este Carl Zimmer y sigue toda la movida esta. Creo que vamos a tener un Twitter, que va a ser @podcastinación, suponte, y ahí podemos llegar a colgar algún par de links, esas cosas y eso. O sea que se podría concluir que a lo largo de la historia mucha gente, incluso gente que parece dentro de todo seria, curra con el tema. Contra curra, porque además ahora la plata está ahí, boludo. O sea, están las películas. Me estaba pensando en eso. Yo creo que en Yanilandia pones que la papa está en el zombie y te dan plata. Como acá. Sí, el NIH está con los zombies para mí. Yo qué sé, capaz tenemos que abrir un. La pregunta menos científica y más sociológica sería: ¿por qué el resurgimiento de los zombies en la actualidad? No sé si es un resurgimiento, Pero no sé si es. Para mí hubo un continuo y ahora explotó. Sí, pero explotó porque. ¿Por qué? En realidad está siempre, no sé si explotó. Lo que pasa es que hubo en los últimos años productos buenos sobre zombies que hacen que esté en la boca de todos, pero claro, nada más. Igualmente puede pasar con productos malos, como con Twilight y los vampiros, pero capaz sí, va a ser otro tema. Pero los vampiros para mí son irrompibles, igual sí concuerdo en que es otro tema para otro día, pero a ver, es verdad que la temática zombie está muy está más presente hoy que en otros momentos, o sea... Sí, pero bueno, Walking Dead es de las series más vistas que hay. Tenés las 25.000 Resident Evil. Sí, pero Resident Evil capaz es más clase, no sé si clase B, pero es menos vista. Pero Walking Dead es super mainstream y lo ve mucha gente. Last of Us fue un juego que pegó mucho. Bueno, pero Resident Evil, vos, aunque me digas que las películas capaz no son muy mainstream, cualquiera que haya jugado en consolas, perdón, sé que vos nunca tuviste una consola. Cualquiera que haya jugado en consolas jugó algún Resident Evil, es así. Sí, es verdad. Digamos, a ver, la cultura pop y la globalización, o sea, nosotros capaz no lo vivimos, pero no sabemos si en los 70s se hablaba de zombies como se habla ahora. Groovy zombies. No creo. Sí, aparte para mí se hablaba de Austin Powers contra los zombies. Películas de zombies ha habido en muchas épocas, la producción de la cultura zombie ha sido constante, digamos, a lo largo de la historia, por decirlo de algo. Pero la popularidad, digamos, el que esté en boca de todos, que todos sepan lo que es un zombie, que todos sepan lo que es una película de zombies, yo creo que es algo más actual, que ha resurgido. Sí. Claro, el que los zombies sean cool, que los zombies no sean un tema niche. Es la venganza de los losers, o sea, ahora los nerds son famosos por Big Bang Theory, ahora los zombies son famosos por Walking Dead, ya está, o sea, todo lo que era malo y loser y poco cool en el pasado ahora es super cool, es tremendo. Y vos decís que los zombies se subieron a esto. La movida, se subieron al carro de somos losers, por eso somos cool. Porque, o sea, a ver, admitamos que con todo lo que nos copan los zombies y todos, son cosas bastante losers. Sos un gil que no sabe hablar, no sabe caminar y busca cerebros todo el tiempo. Sí, no tiene mucha onda. Sí, no sos lo más groovy que hay en el mundo. Yo creo, tengo una, por ahí es una opinión que no es del agrado de todos, pero yo creo que el resurgimiento de la cultura zombie tiene que ver con que representan algo fácil a lo que pegarle. En el sentido de que la gente tiene mucho odio guardado y el hecho de que exista un outbreak zombie le da a la gente la posibilidad de desatar toda su violencia. No solamente eso, que además sean humanoides parecidos a nosotros, que son humanos, transformados, es como que te da la capacidad de liberar la bronca que vos tenés o la ira que tiene la gente acumulada con algo. No es lo mismo un vampiro, un hombre lobo, que son más bestiales. Esto es más humano, es como matar a tu vecino. Ya lo habría mencionado, yo lo había retratado en Los Simpsons cuando Homero mata al zombie Flanders. Genial. ¿No? Ah, era un zombie. Es una teoría propia. Claro, me parece que pasa por ese lado, el resurgimiento. Hay mucha creencia, la sociedad es violenta y el zombi, la zombificación le da una. Sí, excusa. Digamos, estamos todos esperando el apocalipsis de algún tipo, el fin del mundo, y lo que más nos pega, digamos, es los zombies por esto mismo. Vamos a pegarnos a nosotros mismos, básicamente. Claro. Exactamente. Y nos pusimos profundos, loco, metafísicos. O sea, que ustedes dicen que el tema de que los zombies hayan pegado tanto está dentro de la cabeza del humano, sabiendo que la desgracia del humano está en su especie. Claro. En el humano. Es un cierto grado de retracción a una sociedad sin reglas, donde cada uno tiene que valerse por sí mismo y donde no sabes realmente cómo suceden las cosas. Eso es en cualquier futuro posapocalíptico. Pero es el sueño, boludo. Es genial. Sí, no sé. A ver, yo soy un flaquito que se muere. Decí que tengo un arco, pero se me acaban las 12 flechas que tengo y un tiro. Digamos, bueno, en la película te lo retratan. Ese es un tema no menor. Sí, probablemente muramos todos al instante. Pero una semanita de simulado estaría bueno. Y bueno, ahí está el zombie walk. Hay zombie games. Quiero algo más real. Quiero. Zombie gay. Algo que pueda matar. El zombie gay también tema de otro podcast. Pero hay dato de color. El pato necrofílico homosexual. Hay patos. Pero no es zombie, pero hay patos que se cogen a otros patos muertos del mismo sexo. Nada, lo tiro y después lo ampliaremos en otro momento. Yo creo cuando lo amplíes creo que no vengo. Prefiero. Yo creo que un blog de parafilias animales rinde un montón. Sí, ya habrá un podcast de kinky stuff animalia, pitos con púas, sí, cosas muy locas. Incluyendo grandes temas como la foca que se viola a sí, los pingüinos. Sí, eso también, de ese video es buenísimo. No sé si buenísimo. Es el cogote Buenísimo. Es el cogote de un animal. Es el cogote. Foca, soltá pingüino, foca, foca. Hay que hacerlo, Será próximamente. Bueno, ¿alguno quiere agregar algo más? No, porque yo tenía unas palabras de cierre, pero la verdad que me las olvidé. Yo creo que fuimos muy profundo para luego desbarrancar con el pato necrofílico. Creo que es el balance que siempre hay que romper. Podríamos cerrar con eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hasta pronto. Será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.